El jueves, notición en Santa Fe, en una casa hallaron documentación relacionada con hechos de la última dictadura cívico-militar, fue aquí en la ciudad de Santa Fe. En la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer, en la ex comisaría cuarta, hoy conocida como Espacio de la Memoria y sede del Archivo Provincial de la Memoria, estuvo la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Lucila Puyol, la directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia, Valeria Silva, Roberto Rioja, secretario de Protección Civil, y hoy estamos comunicados con Lucila, amiga de hace tanto tiempo, para que nos cuente algunos detalles de esto. Lucila, ¿cómo te va? Ricardo Cerrulla te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Un gusto hablar con vos. Igualmente, una alegría poder tenerte acá para hablar de una información que tiene ese doble gusto, ¿no? Triste por lo que encontramos, pero tan necesaria para construir memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí, absolutamente. Podemos decir que cada vez que sacamos a la luz nuevos que encontramos en distintos lugares, nuevos archivos que nos van marcando lo que fue el plan de persecución, de exterminio de militantes, nos da por un lado la satisfacción en el trabajo, en que puedan ser aportes importantes para las causas, para los juicios, para la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro pueblo, pero también nos deja ese dolor, ese sabor amargo, claro, esa tristeza, como bien vos decís, de saber que hubo un plan de exterminio, ¿no? Y que estuvo organizado, y que hubo toda una inteligencia y una comunidad informativa organizada puesta al servicio de eso, ¿no? De la persecución de personas que pensaban distintos. Y a grandes rasgos, Lucila, porque sabemos que lo que se encontró es muchísimo, que va a llevar mucho tiempo sistematizarlo, clasificarlo, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que se encontró? Sí, exactamente, es muchísimo. Pensá que te voy a contar tal vez el 1% sí, seguro, de lo que hay, porque seguro encontramos cantidad de material que fue ordenado solamente en 500 bolsas que se separó más o menos. Entre lo que era de democracia, digamos, porque se encontró documentación de los fines de los 80, de los 90, y lo que corresponde al periodo de la dictadura. Incluso hay del 60 y pico también algunas cosas. De eso que encontramos entonces en relación a la dictadura, podemos decir que encontramos información de lo que era el D3, el D4 y el D5, o sea, sí, departamentos policiales, el D3 de operaciones, el D4 de logística, el D5 de división judicial. Entonces, creemos que era una habitación que, como dijimos, estaba en una terraza, como en un tercer piso, de una dependencia policial, que ahí lo usaban como de depósito, o sea, no claro, era solo de esa dependencia, porque había de distintas, ¿no? Después encontramos también, por ejemplo, así envuelto y atado todo junto, muchas carpetas que tenían el rótulo adelante que decía Operativo Cerrojo de 1979. Y fíjate vos, eran carpetas que cada una de las unidades regionales de policía enviaba a Santa Fe, donde adentro tenía detallado móviles, personal, rutas de acceso y de egreso de la ciudad, y lo que ponía a disposición, y qué era este operativo Cerrojo. Estaba planificando en caso de que se produjera una fuga o un copamiento, cómo iba a actuar en cada una de las unidades regionales, ¿no? Claro. Entonces, cada una de ellas llevaba, presentaba su plan, por así decirlo, y incluso tenía un mapa de las rutas de acceso, un mapa hecho a mano, una cosa muy, muy organizada, y están todas las unidades regionales. Después, digo, entre otras cosas, material de Interpol, por ejemplo, planteos de pedidos de captura, de hojas de Interpol, y también de convenios, lo que se llamaba convenio argentino, que eran los convenios interprovinciales, sobre todo para la persecución, las capturas, ¿no? Lucila, te voy a dejar con Martín y con Lucía, dos compañeros del programa, para seguir hablando de lo que se encontró, de para qué nos sirve y demás. Lucila, buen día, ¿cómo te va? Martín Fernández te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Lucía? Te quería preguntar, Lucila, viendo que a partir de lo que hablabas con Ricardo, el hallazgo ha sido de grandes dimensiones, en realidad, ¿cómo va a ser el tratamiento de toda esta información, que es bastante, que pudieron encontrar? ¿Cuánto tiempo tardarán en analizarla? Bueno, en principio me parece importante decirles que apenas nos notificaron, porque fue así, un particular llama a la secretaría porque alquilaron, con su pareja alquilaron su familia una casa donde cuando empiezan a limpiar, como cualquier casa que uno alquila, todo empieza a limpiar y todo, hacía varios años que estaba desocupada, cuando llegan a la terraza encuentran esa habitación con papeles, ven que hay papeles que dicen policía, todos decían policía, claro. Y realmente tengo que destacar la actitud ciudadana y responsable de esta gente, que en lugar de, no sé, prenderle fuego, tirarlo, buscar un container y deshacerse, se comunicó a la Secretaría de Derechos Humanos. Claro. Creo que eso tiene un valor incluso social, ¿no? De decir, la gente asocia muchísimo esto, lo de la policía con los derechos humanos, con la búsqueda de la verdad, con la justicia, me parece sumamente destacable. Claro. Entonces fuimos al lugar con Valeria Silva, que es la directora del área, y al ver eso, rápidamente lo llamamos al fiscal federal. Entonces se constituyó en el lugar el fiscal federal, el doctor Martín Joel Faisal, y también la doctora Jimena Caula, que es la secretaria de la unidad fiscal, y entonces labramos un acta. A partir de eso, ellos dejan en custodia de la Secretaría de Derechos Humanos, y especialmente dice, y se encontrare archivos de la dictadura. Claro. Entonces ahí comenzó un proceso de muchos días donde necesitamos el apoyo de Protección Civil, de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Roberto Rioja, porque bueno, como muchas veces nos ha dicho el gobernador, hay que articular, hay que trabajar en conjunto, cada dependencia no es un compartimento estanco, y realmente esto fue así. Decidimos poner todo un operativo, porque no fue fácil. Estaba, como digo, en una terraza, había que desde allí bajarla, no era fácil, por adentro de la casa era imposible porque era una escalerita muy chiquita, hubo que hacerlo a través de sogas y bajarlos por la terraza, claro, misma hasta la calle, con muchos operativos. Y bueno, y como dije al principio, fue una primera mirada de decir, bueno, de acuerdo a la fecha, esto es periodo democrático, esto es la dictadura, separarlo, la otra parte se la estamos entregando al Ministerio de Seguridad, que ya está en conocimiento, que fueron a verlo, me comuniqué con el secretario Montenegro, y esta otra parte, la de la dictadura, que es la mayor cantidad de todo lo que sacamos, va a llevar, de acuerdo a las estimaciones que hace la coordinadora del área de archivística y sistematización de la Dirección de Memoria, ella es María José Bani, al menos 2 años de trabajo. 2 años. 2 años teniendo en cuenta de a una bolsa por día, claro, ¿verdad? Siendo muy optimistas con el trabajo, ¿no? De contando la cantidad de días hábiles que tenemos, la cantidad de bolsas y más o menos una bolsa por día. Lucila. Por lo tanto, también vamos a tener que necesitar un refuerzo de personal en el Archivo Provincial de la Memoria, seguramente. Sí. Nosotros, por lo que pudimos saber, dijeron que era lo más importante que se encontró desde que se creó el Archivo Provincial de la Memoria en el año 2006. ¿Vos por qué considerás que se considera como el hallazgo más importante? Por la magnitud, fundamentalmente, en principio por la magnitud de lo encontrado, porque nunca se encontró un archivo tan grande, porque como decía cuando hablaba con Ricardo, hay distintas dependencias policiales involucradas, o sea que evidentemente era un sitio como de depósito de material. Claro. Encontramos, no es una comisaría, no es todo, no sé, todos los libros policiales de una comisaría, no, encontramos departamentos importantes como el de 3, el de 4 y el de 5, esos en el organigrama de lo que fue la dinámica de la, como decía antes, de la comunidad informativa, es muy importante. Encontramos material, por ejemplo, también había circulares, ¿no? Circulares internas, las circulares en general eran de el comando del ejército o de las autoridades superiores, también podía ser del gobernador, que siempre era un militar, obviamente, el jefe de policía, recordemos, el jefe de policía no era un policía de carrera o un policía que estuviera involucrado con la dictadura y era el más importante, no, era un militar también. Entonces, esta circular, por ejemplo, que encontramos, varias que están juntas, en la última hoja dice a quiénes se le van a remitir. Entonces dice, esa misma circular se le remitía al jefe del comando del segundo cuerpo de ejército, al jefe del comando de artillería 121, con sede ahí en, uh-huh, en Avenida Freire, donde estaba donde estaba Rolón, ¿no? Ahí donde, claro, ubican, sí, en Avenida Freire frente al hospital, esa, uh-huh, es la sede del comando de artillería, la sede del área 212 y la sede de inteligencia también, del destacamento de inteligencia. Bueno, también decía que se le remitía al destacamento de inteligencia, a El Gada, al Instituto Militar Manuel Belgrano, todas áreas militares, pero también después decía que se le remita a la Policía Federal y a Prefectura Naval Argentina, o sea, las Fuerzas Federales, y además a la Policía de la Provincia. O sea, la misma circular a 14 dependencias. Esto también nos muestra lo que, uh-huh, fue la comunidad organizada para la represión de la militancia, ¿no? En la dictadura. Esto me parece fundamental de lo hallado. Creo también, como dije antes, había de Interpol, había de había también de adoctrinamiento, uh-huh, hay material, hay mucho material que va hablando del adoctrinamiento, eso quiere decir de lo que pensaban sobre determinados temas, sobre la guerra de Malvinas, sobre las organizaciones político-militares de la época. Y después también encontramos una gran cantidad, que todavía hay más paquetes, que seguramente hay más, de legajo de un seguimiento a la libertad vigilada de los expresos, uh-huh, políticos y expresas de la última dictadura. Eso fue muy fuerte, incluso mostramos a algunos que le pedimos autorización a los militantes para escribirla, que tenían que ver con, bueno, las personas que habían adquirido ya la libertad en la dictadura, pero que hacían un seguimiento, uh-huh, se llama lo que era la libertad vigilada, por lo menos un tiempo, hasta que se daban la libertad definitiva, ¿no? Con control. Eso nos está hablando de que son de distintos lugares y distintas dependencias, uh-huh, el material. Lucila, tenemos una breve identificación de 20 segundos aquí con la radio. ¿Serías tan amable de esperarnos? Nos quedan solamente dos preguntas y ya cerramos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Sí, sí. Mila, nos hablabas de algunos de los legajos que pudieron encontrar, y uno de esos legajos de que estaban ahí entre esos tantos libros apareció con una carátula con el nombre de Estela Maris Garetegui de Pujol, mamá de Lucila. Inclusive figuraban datos que daban cuenta de que la dictadura mantenía en vigilancia a toda la familia, incluida a Lucila, que hoy está hablando con nosotros y en ese tiempo era una niña. Lucila, yo quiero preguntarte, ¿qué sentiste vos al enterarte esto? ¿Qué significó para vos, entendiendo la lucha individual y obviamente colectiva que has emprendido hace bastante tiempo? Bueno, me impresionó, uh-huh, me impresionó nuevamente, porque ya digo, este mismo año también nos enteramos que de la persecución que hacía el macrismo, ¿no? Claro, sí. Fui parte de eso. Se impresiona, ¿no? Uh-huh. Por un lado, decir es algo que sabíamos, es algo que repetíamos los organismos de derechos humanos, que siempre supimos, y además sabemos que muchos de esos policías, incluso militares, se reciclaron en democracia, uh-huh, y incluso fueron parte de tareas, hicieron tareas de inteligencia posteriormente, claro. ¿No? Hay muchos casos, mucha documentación que se ha encontrado que aún en democracia continúa, así que no es algo que a uno le extrañe, pero sí que impresiona. Y sobre todo porque en el caso de mis hermanas no tienen la misma militancia, entonces uh-huh. más se sorprendieron. Pero además está también mi abuela en ese listado. Y bueno, creo que tiene que ver porque cuando mi mamá sale de la cárcel, ustedes saben que mi papá ha desaparecido, nosotras, mi mamá se alquilamos una casa y uh-huh. se fue a vivir con nosotras mi abuela. Uh-huh. Así que esto claro. sí. Pero bueno, esto es en lo personal, ¿no? Que a uno lo atraviesa tanto, y supongo que a todos los compañeros y compañeras que dieron sus legajos, bueno, y si todavía no tuvieron acceso, también lo verán, también, ¿no? Es como que se te atraviesa la militancia con lo personal. No me extraña, no es algo que nos extrañe, es simplemente que uno se asombra, te choquea un poco. ¿Y vos crees, Lucila, que a partir de este hallazgo van a poder encontrar pruebas nuevas para poder presentar en los juicios de lesa humanidad? Sí, estoy segura, estoy convencida, porque además hay libros. Encontramos un libro del Comando de Operaciones Policiales, por ejemplo, y al hojearlo, las primeras hojas son del 19 de enero de 1977, que recordarán es la fecha del procedimiento de fuerzas conjuntas en las eras de Ituzaingó, acá en Santa Fe, que tiene que ver con la masacre donde asesinaron a cuatro militantes, que era de la conducción de Montoneros, una mujer y tres varones, que había dos niños. Recordarán que también asesinaron allí a una vecina. Así que, por ejemplo, ese es un procedimiento muy importante, pero además en el juicio, los policías, ahora en el último juicio, que fue hace 2 años, los policías se cansaron de decir que el procedimiento había sido militar y que ellos no habían tenido intervención, solamente que habían prestado unos móviles que les pidieron. Bueno, el hecho de que lo hayamos encontrado en aquel momento estaba en el libro del Comando Radioeléctrico que habían ido ahora en otro libro policial también, no sé, claramente la policía, no, si bien estaba subordinada a las órdenes, claro. no es que eran extraños a lo que había sido el circuito represivo, y como dije antes, parte de la comunidad informativa que se dotaba de información, pero además de recursos, claramente. Seguro, Lucila. Estoy segura que vamos a encontrar uh-huh. Pruebas. Esperemos entonces, Lucila, que esto sirva y colabore para esta lucha que muchos, entre muchos y muchas, incluida vos, esta lucha que llevamos adelante desde hace tiempo en búsqueda de la memoria, por la verdad y por la justicia. Así que te agradecemos particularmente por habernos recibido y atendido este domingo. No, muchas gracias a ustedes, y sí, estoy de acuerdo, hay que seguir trabajando por más memoria, más verdad y más justicia. Gracias. Peso grande, Lucy. Lucila Puyol, que en este caso está teniendo un cargo importante en la provincia de Santa Fe, secretaria de Derechos Humanos de la provincia, hablando de este notición, ¿no? Este hecho, ¿no? Esta notición, lo hablábamos en la previa, Ricardo, qué loco, ¿no? Que durante tanto tiempo en una casa haya existido tanta información, y que hoy, que forma parte también de la lucha, como hablaba con Lucila, podamos encontrar y seguramente en algún tiempo conocer seguro lo que pasaba y lo que hacía esta cruel dictadura. A mí lo que me llama la atención es el perfil de estas personas, de los militares, ¿no? Esa obsesión por sistematizar, guardar, tener todo. Y todo tan organizado. Tan organizado, tan armado, sí. Y después, bueno, se mandan estos mocos. Bienvenido sea, ¿no?